No me busques nunca más, solo por un rato. No me brindes ese amor triste y barato. No me toques, por favor, no te das cuenta que a mi cuerpo le haces mal, después le cuesta dormir cuando llega la noche, él te extraña. Te cansaste de aquella mujer que mal te quiere. No me toques más, no me prometas que esas manos al tocar mi piel me recuerdan la primera vez cuando volamos. Cuando llega la noche, no extrañarte. No me toques más, no me ilusiones, porque pienso que vas a volver. Te cansaste de aquella mujer que más.